Muy bienvenidos, amables oyentes, a esta audición de su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Queremos agradecer sinceramente quienes entran en contacto con nosotros, especialmente invitarlos para que usted sintonice la emisora o participe de www.escuelasabatica.cl, donde encontrará un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Así que son invitados a estas audiciones. Fíjate que a veces hay varios... Hay una comunicación, ¿no es cierto?, que se usa entre ciertos grupos de personas. Sí. WhatsApp, que se llama, ¿no es cierto? Y me llegó uno que dice lo siguiente, fíjate. La fe no hace las cosas sencillas, las hace posible. Interesante la declaración, porque cuando uno ve aquí el espíritu de adopción, a veces no lo entendemos o no queremos entenderlo, o nos decimos no puede ser tan gratuito, tan sencillo esto de estar como hijos de Dios. La acepción hijos de Dios tiene una connotación mucho más amplia de lo que quizás nos imaginamos, y no nos imaginamos lo que significa realmente ser hijo de Dios y tener las garantías de ser hijo, de ser no solamente llamado, sino realmente ser hijo. Y el concepto de fe nos puede ayudar en ese sentido. Fíjate, cuando las cosas no, cuando la Biblia no se enseña como corresponde, puede producir mucho daño. En principio, pareciera que la teología de la prosperidad es muy buena, porque, dime tú, Dios como padre, ¿cómo no va a querer que tú disfrutes de la vida? Y por ahí parte el asunto, dice, mira, tú puedes pedir lo que quieras y Dios te lo va a dar y tú vas a poder disfrutar y, en fin, y te ofrecen este mundo y el otro. Sin embargo, el plan de salvación no ofrece a los creyentes una vida libre de sufrimiento y pruebas antes de llegar al reino. Por el contrario, pide que sigamos a Cristo en la misma senda de abnegación y vituperio. Tenemos que ver, Cristo, ¿qué pasó con este mundo? Él estaba en terreno enemigo, nosotros lo estamos también. Entonces, no podemos esperar de que todo sea fácil, de que todo sea cómodo, que podamos disfrutar plenamente aquí. Podríamos compararlo con lo que sucedió con los israelitas cuando iban camino a la tierra prometida. En el desierto no fue todo miel sobre hojuelas. El color de rosa, como dicen. Claro. Tuvieron que pasar por necesidades, por problemas, a pesar de que el Señor estaba con ellos, pero hubieron dificultades. Bueno, nosotros también en este caminar por este desierto de la vida vamos camino a la Canaán celestial. Y también tenemos que tener presente que el enemigo va a tratar por todos los medios de perjudicarnos. Él va a tratar de causarnos problemas. Entonces tenemos que tener presente esto. Ahora, si tú recuerdas los discípulos, yo me parece, según la escritura y también la tradición, que el único discípulo que muere de forma natural es Juan. Exactamente. La Biblia no lo dice, pero que él salió de esa prisión y estuvo sus últimos días con un grupo de hermanos y participó de esa compañía. Pero el resto, si tú lo analizas, ¿quién no sufrió? Todos murieron violentamente. Violentamente, incluso Cristo se lo anticipó a ellos. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. ¿Pero en qué sentido? Ha vencido del pecado. Pero dime tú que Cristo mismo no sufrió lo indecible. Claro. Fue perseguido, odiado, ¿no es cierto? Y clavado en una cruz al final. Pero eso nos dio a nosotros la libertad. Fíjate, de la salvación y del pecado, eso es lo hermoso. Algunos de los discípulos fueron aserrados, eso significa que los partieron en dos, ¿eh? Otros se dice que se lo pusieron en un tonel y lo desbarrancaron, lo tiraron colina abajo para que murieran. Otros fueron apedreados, otros fueron quemados, en fin, murieron de la forma más terrible, pero... nosotros, el registro que tenemos, por ejemplo, de los cristianos que fueron llevados ahí al circo romano, que cuando ellos eran quemados, dice que ellos morían cantando. Eso era lo que la gente que miraba eso no podía entenderlo, no podía creerlo, pero ¿cómo es posible que ellos, en lugar de estar maldiciendo, de estar gritando quién sabe qué cosa, estuvieran alabando a su Dios? Y eso fue lo que hizo también que muchas personas se convirtieran al cristianismo. Claro, exactamente, digamos, era una semilla prácticamente el hecho de que los cristianos... La sangre dice que era semilla. Semilla, un semillero para que la gente siguiera aceptando, porque veía la sinceridad, la tranquilidad de estas personas a pesar de toda la situación. ¿Por qué lo hacía? Porque Pablo también sufrió lo indecible, ¿no es cierto?, por las consecuencias de ser un cristiano, de haber cambiado esa posición que tenía, esa mente que tenía equivocada, la cambió por una mente que ahora aprobaba lo bueno, lo racional, la vida en Cristo Jesús. ¿Tú recuerdas que algunos últimos capítulos de Pablo en alguno de sus escritos dice: yo ya estoy para ser entregado, mi vida está, pero está centrada en Jesús? Tenía la tranquilidad de haber cumplido su deber. Él sabía que iba a morir, ¿eh? Claro. Sabía, y sin embargo, escribe de una forma que se nota que tenía paz en el corazón y que no temía enfrentar la muerte. Porque la muerte para el cristiano es un sueño, como lo dijo Jesús, del cual vamos a despertar. Y esa esperanza nos da tranquilidad. Pero especialmente yo creo que en la vida, el hecho de estar en relaciones ilícitas, no solamente te va a traer la perdición eterna, sino la vida misma en sí no trae paz ni tranquilidad. En cambio, el cristiano puede mirar a sus hermanos, a sus parientes, a sus amigos y al mundo con la cara descubierta, sin temor, porque él está teniendo una relación con Dios justa. Que sea enjuiciado, que sea acusado falsamente, como lo fueron muchos acusados. Estoy pensando, por ejemplo, el caso de Esteban. Esteban fue un gran predicador, un hombre realmente entendido en las Escrituras, pero en el momento en que estaba siendo lapidado allí, ¿no es cierto?, condenado a la muerte por el pecado, por Satanás, induciendo a esa gente a hacer esto, dice que él presenció en ese instante una visión maravillosa de la gloria de Dios. Incluso dice que aquí veo los cielos abiertos. Fíjate qué expresión de tranquilidad. Y eso dejaba, digamos, atenuado todo lo que, quizás el dolor que sentía, me imagino, cuando, de cada piedra que caía en su cuerpo. Cuando él dijo semejante cosa, me imagino con la rabia que deben haberlo apedreado con mayor razón ahí. Deben haberle lanzado las piedras con más fuerza aún. Y él murió en paz. Él descansó en paz. Claro. Y dijo algo que en otras condiciones yo creo que difícilmente nosotros podríamos haberlo dicho. Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Bueno, es muy similar a lo de Jesús. Exactamente. Señor, ellos no saben lo que hacen. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Exactamente. Interesante. O sea, el cristiano tiene una esperanza que lo hace vivir más allá de la circunstancia quizás triste que tenga que pasar. Bueno, los invitamos para el resumen. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos entonces. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.